This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, únete a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos a otro programa de dos horas, ¿sí? Tenemos mucha info, muchas cosas para hacer hoy. Gracias por estar del otro lado. Esto es Revolución Sonora. Te estamos informando y te vamos a contar todo a través de www.conexionabierta.com.ar. Buenas noches, te habla Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Lautaro Rasti, y me parece que tendríamos también presentar al Mate. Un aplauso porque no... Tenemos mate en el estudio. Un aplauso para el mate. Y es raro, en el equipo que haya un mate. Sí. Bueno, un aplauso también, se nos pone celoso, si no, para... Federico Canesa en la operación. Y en la y producción además, tenemos a Noelia Pagano, una reproductora, que se le pone toda la impronta todos los miércoles. Es una cosa increíble. Es verdad, se lo puede creer. Bueno, y ya arrancamos porque esto es así. Tenemos un montón de cosas. Por empezar, AC/DC estrena su DVD grabado en la Argentina. La veterana banda de rock presentó en Londres una cinta de 110 minutos de los tres multitudinarios conciertos que ofrecieron en el año 2009 en el estadio bonaerense de River Plate, frente a 200.000 personas. Susana también le dio al porro. Me imagino que ya se saben a quién estoy hablando. Susana la es una sola. Obviamente. La diva de los teléfonos se sumó a la ola confesional de los Mediatic sagrados y aseguró que fumó marihuana, pero que nunca tomó cocaína porque su cuerpo es sagrado. Claro, sí, seguro. Y bueno, puede ser. Y me doy el gusto de dar esta noticia porque... No, estoy muy contenta. Estoy hablando del Jardín de los Presentes. El año pasado, y después de 14 años, Soul Garden vuelve a tocar. ¡Vamos, carajo! Ahora uno de los cuartetos más famosos del grunge estrena el souvenir sonoro de su regreso live, One Five. Así que ojalá que venga. Bueno, un ratito te voy a contar esta historia. Evangelistas anuncian que el 21 de mayo será el fin del mundo. El grupo cristiano evangélico estadounidense Family Radio colocó decenas de carteles publicitarios en Estados Unidos y Canadá en los que anuncian que el día 21 de mayo de este año será el juicio final, ya que se cumplen 7.000 años desde que Noé se salvó del diluvio universal. Rarísimo. Un sospechoso detenido por la bengala mortal en el recital de La Renga. Se trata de un joven que fue arrestado en Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca. Antes de este suceso, un seguidor del grupo dijo que la persona que lanzó el artefacto tiene entre 27 y 32 años y que estaba totalmente borracho. Nadador olímpico queda atrapado en el hoyo que excavó en la playa. 60 socorristas trabajaron durante 2 horas para rescatar a un integrante del equipo olímpico de natación de Austria que estuvo atrapado hasta el cuello en la arena de Pompano Beach en Florida, en Estados Unidos. ¿Qué tiene que pasar eso? Caso Barna. Marcelo Díaz confesó que mató Soledad. El único imputado en la causa por el abuso sexual y homicidio de la joven Soledad Barna confesó que fue el autor del crimen ocurrido en el 2009, pero negó haberla violado. Bueno, hace poco, hará unas horas, se le dio el veredicto, así que esta persona va a perpetuo. No, bueno. ¿Doctor House cambia de profesión? Sí, pero no estamos hablando ni de abogado, ni contador, ni nada. El Hugh Laurie, protagonista de la serie, que quien convirtió a la misma en un suceso, sacó un CD de blues que causó furor y considera abandonar la actuación. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Será mentira, como dice Dr. House? Y no sé. Gustavo Cerati se encuentra clínicamente estable y sin cambios neurológicos. Bueno, un ratito te vamos a contar el estado de salud de Gustavo Cerati. Y tenemos una entrevista para Bobby, que bueno, la habíamos anunciado el programa pasado. Él es Miguel Michael, así le dicen, Miguel Campos. Él es guitarrista de Capanga, así que en un ratito va a estar hablando con nosotros todo sobre su gira, su cumpleaños, todo, su película y todo. ¿No? Tal cual. También tenemos una entrevista a Khaled Pan, es un músico cordobés. Muy bueno también, quédate y lo vas a conocer acá en Revolución Sonora. En la columna de deportes, Esteban Armayor, y voy a contar después un ratito mi acto fallido con Esteban, que la verdad que me acordaba y me reía sola. ¿Y por qué un acto fallido? Porque la consigna de hoy, ¿cuál es? Muy bien, ¿cuál fue tu acto fallido? Así que si querés comentar tu acto fallido, lo podés hacer al 4300-9470 o nos podés escribir en Facebook. Ahí está. O nos podés depositar plata en el banco. También, lo que vos quieras. Solo millones, ¿no? Sí, de a millones. Revolución. Sí, solo verdes. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que enseguida volvemos con más info. Tiene un look, ella dibuja mi destino con Bush. ya tiene swing. Saludo para Revolución Sonora, yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón, está tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Estamos escuchando a Motorhead, Get Back In Line. Mucha potencia tenía ese tema. Sí, bien, arrancamos con todo. Me gustó mucho. Para que no te duermas, para que la gente no se duerma. También mucha potencia tiene AC/DC, que estrena DVD grabado en la Argentina. La cinta fue presentada en Londres, tiene una duración de 110 minutos. Está dirigida por David Mallet y contiene la interpretación en directo de 19 temas. Entre los que se cuentan Big Jack, War Machine, Wall of the Rosie y Highway to Hell. Qué buen tema, la verdad. Los músicos no necesitaron, recordemos cuando fue la interpretación esta maravillosa, ni afinar sus instrumentos. Cuando Angus Young, que tiene ya como 60 años, de casi todos los integrantes de la banda. Viste que las mejores bandas son las que tienen los cantantes o todos los músicos más viejitos. Sí, Brian Johnson ya hace un par de años que dice que se va a retirar. Que no se mueran nunca. Y si le dice a la demás, yo ya tendría que estar con mis nietos en casa. Claro. Estoy acá con la gorrita. Qué bueno. Qué bueno llegar así, ¿no? De viejo. Decirlo. No, espectacular. ¿Ah? Espectacular, la verdad. Yo quiero una vida así. Bueno, este nuevo DVD va a ser justamente sobre el marco de la gira Black Ice Tour, que se llama como el último disco, que una gira que duró 20 meses, del año 2008 al 2010, y que, bueno, que siguió a la publicación del disco en 108 ciudades de 28 países. Sí. Fue monumental. Buenísimo. ¿Qué le pasó a Susana Jiménez? Y no podía ser menos, obviamente. A ver, ahora lo gaste que se va a comer cuando levante el teléfono y te le diga no la sí, Susana, pero será, ¿no? ¿Qué pasó? La diva de los teléfonos, bueno, después del scratch a Sofía Gala por parte de Moria Kazan, admitió que fumó marihuana, ¿sí? A pocos días de su vuelta a la televisión, la diva de Telefe no quiso perderse. El tren a que se había subido Moria Kazan y... admitió, según publicó el diario Perfil en su edición impresa del domingo, que, bueno, dijo, claro que fumé marihuana, pero yo no soy de esas cosas, no me causa nada. Ahí tiene una excusa, ¿te acuerdas cuando dijo lo del dinosaurio que estaba vivo? Ahí tenía una excusa para decir, bueno, yo estaba en otro estado cuando lo dije. En realidad, queda un poco mejor parada, porque por lo menos fumar porro es un poco más normal que pensar que los dinosaurios están vivos. Y lo loco es también, ¿viste cuando la ponen en las tapas de la revista? Es que está flaquita, como dice ella. Y la vemos en tele, es otra persona. Pero negó haber tomado cocaína, así que... Bien, bueno. Para mí que desarrolló una versión de Photoshop exclusivamente para poder adelgazar a Susana. Puede ser. Pero no había otra manera. No había otra forma. Bueno, el lanzamiento de Live 1 y 5, estamos hablando de Soundgarden, sí, esta es mi banda preferida, la voz inconfundible de Chris Cornell. Los hechos concretos, oportunos, tangibles, ineludibles, son estos. Soundgarden volvió a tocar como banda después de 14 años, esto fue el año pasado. En uno de sus shows, en la edición 2010 del festival Lollapalooza, fue un increíble show, y van a estar presentando este nuevo disco que lo acabo de nombrar, que es One Five. Así que ojalá que esté prontito. Yo la verdad que si vienen, quiero que sea quiero estar ahí, ¿no? Quiero que estemos como prensa, ¿no? La verdad que es una banda... Al lado del escenario, para agarrarlo antes de que salga al escenario y cuando sale. Es así, es la banda del grunge, ¿no? Que vienen hace años ya, después de 14 años, se juntó. Recordemos que Chris Cornell estuvo como solista, pasó por Audioslave. Audioslave fue una banda que estuvo una mezcla de una parte de Rage Against the Machine, con Tom Morello, bueno, y demás. Y ahora, después de 14 años, tenemos los fanáticos de Soundgarden de escucharlos. Vamos a ver, esperemos que estén en la Argentina, ¿no? Podrían venir, ¿no? Se van a terminar dando una vuelta por acá, seguro. Bueno, no te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue tu acto fallido, tu peor acto fallido? Aclaramos que es uno solo, puede ser uno solo, ¿no? No empecemos a contar todos los actos fallidos porque... Claro, ¿cuál fue tu peor acto fallido? Así que lo puedes hacer al 4300-9470 o... Nos pueden escribir en Facebook y volvemos a repetir, nos pueden hacer depósito bancario, totalmente en verde. Tenemos que aclarar el ganador de la semana pasada, se llama Alejandro Diquiera. Puede pasar a retirar por la producción del programa el CD de la banda El Octaedro, que estuvo acá en vivo en nuestro primer programa de un aplauso para Alejandro, que ganó. Yo voy a contar mi acto fallido, que fue con Esteban Armayor, que en una grilla le puse armador. Bueno, era el armador de la grilla, capaz. Y no es por nada en especial, pero bueno, entonces le quedó Esteban Armador y se los dejo a su criterio, nada, pobrecito. Se los dejo a su criterio. ¿Qué estaba haciendo Esteban cuando dijiste eso? No sé, no lo vi yo, pero así que va un saludo para Esteban, bueno, que un ratito va a estar vamos a tener acá armando una buena conversación. Esteban Armador, es gracioso. ¿Tu peor acto fallido? Y mi acto fallido es una vez que creí que fracasé y no fracasé, entonces fue un acto fallido. No. Tómatela. Vamos, bueno, basta de tanta cháchara, quédate en Revolución Sonora y escúchate esto. Todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los risas de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. estamos aquí en Revolución Sonora, 23 horas, 22 minutos en Buenos Aires. Y sí, lo prometido es deuda y ya estábamos en comunicación telefónica con Miguel Michael Campos, guitarrista de Capanga. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo en orden, todo tranquilo. ¿Descansando un poco? ¿Eh? ¿Descansando un poco? No, en realidad estoy grabando para una banda de Santa Teresita que, que quería que grabe unas violas y bueno, nada, estaba grabando unas violas. Pues se lo mando por internet, ¿viste? Claro. Y se mezclan allá. Así que, bueno, está bien. En ratito te vamos a dejar, pero antes te vamos a molestar para que nos cuentes un poco algo de Capanga. Gracias por acompañarnos. Ah, por favor. Te habla Cintia Alcaraz. Y bueno, queríamos saber un poco cómo fueron los comienzos de Capanga. Así, contanos un poco cómo arrancaron. Ustedes son quilmenios, ¿no? Sí, en realidad solamente dos o tres personas viven en Quilmes. Sí. Lo que pasa es que en realidad arrancamos tocando mucho por Quilmes y ensayábamos por Quilmes, ¿viste? Sí. Así que bueno, siempre nos catalogaron como una banda de Quilmes, pero en realidad pues, muy pocos son los de Quilmes, solamente capaz que el mono, el baterista, claro, y algunos de los asistentes. El resto después estamos mezclados por todos lados, pero bueno, sí, la verdad que nuestros primeros shows fueron mucho, tocábamos por Quilmes, por el río, por los boliches de por ahí, bueno, nada, así empezamos. ¿Qué tal? Te saluda Sebastián. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo en orden. Contanos, ¿ustedes cómo recibieron la noticia los eventos que se sucedieron que dieron la cuenta que se iba a convertir su primer disco en disco de oro? En realidad no lo sabíamos y lo más raro de todo era que nosotros en realidad el primer disco no teníamos compañía y lo habíamos grabado por nuestros propios medios en un estudio que hoy ya no existe más, en Valentín Alsina, que se llamaba Sonar, que han grabado Las Pelotas, Los Dos Minutos, Viejas Locas. Y bueno, uno de los dueños, Hugo Arismendi, y el otro, el socio, Amílcar Gilabert, que es un técnico muy conocido que trabajó con Serú Girán, con Charly García, bueno, con muchos grandes. Nuestro hijo, su hijo es nuestro técnico de sonido, Gastón. Ah, mira. Entonces la cuestión que Amílcar y Hugo medio que nos fiaron el disco, me dijeron, bueno, vengan, graben acá y el día que se lo puedan vender a alguna compañía, me devuelven la plata. Y bueno, así fue empezamos a golpear puertas y uno de los primeros interesados era EMI Music, pero como que faltaba un tema, ¿no? Y nosotros la verdad que mucha bolilla no le dimos. Y bueno, justo había sido lo de la ley de Dualde, lo de la ley de las 3 de la mañana, y compusimos este tema, el mono relojero, y bueno, a partir de ahí lo hicimos en CDR, recién todavía había cassette, pero eran los primeros CDR. Claro. Nos llevamos por las radios de la costa, en esa época tocábamos mucho en la costa gratis. Sí. Y lo que sí nos dimos trabajo, ¿no? Todo a pulmón. Sí, obvio, era cargar las cosas en la camioneta, alquilar una casita y comer fideos. Sí, obviamente. Sí. Y nada, un día nos dimos cuenta de que eran las 3 de la mañana y ya empezaban a cerrar los boliches y nosotros estábamos en la puerta y capaz que la gente venía cantando ese tema que lo había escuchado en la radio, o capaz que lo había visto en la playa tocar y te pasaban por al lado. Claro, obviamente no nos conocía nadie. Claro. Y para nosotros era rarísimo porque estaban cantando un tema nuestro. Ahí medio bueno, que dijimos, algo está pasando. Claro. Y bueno, de ahí a lo otro, nada, magia. Después son cosas que pasan. Claro. ¿Cómo definís la evolución de la banda no desde allá, cuando se formó en el año 1989, por ahí, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves la evolución? Y como cualquier banda que tiene ya 8 discos, o sea, nada, disco a disco tratás de crecer, tratás de hacer mejores canciones, seguramente lo que quiere hacer cualquier músico, o sea, lo que capaz que ves que evoluciona más son los espectáculos, te va a dar más gente, tenés más producción para poner mejores luces, para poner mejor escenografía. Claro, ¿cómo lo viven ustedes? Esa vez que estaban en la costa, ¿no? Y ahora, ¿no? Que no podés salir por ahí a la calle y te conocen. Salir siempre. Hay formas, ¿no? Yo soy mucho de andar por la noche, me gusta ir a ver mucho banda, me gusta ir a tocar con muchos amigos que tienen bandas, o con bandas, ¿viste? Que capaz que me regalan un disco y me copo y me invitan a tocar y voy, ¿no? No, qué sé yo, a ese nivel lo que te decía antes, capaz que lo que disfrutás más es el tema de todas estas cosas que podés hacer con producción, o de cuando éramos más chicos, los primeros viajes hacia hacia otras provincias del país, de las primeras veces que salías del país, viste, no sé, ya después viajar a Europa, viajar a Estados Unidos, viajar a Puerto Rico, viajar a México, ahí ya viste los grandes festivales, pero siempre, siempre, qué sé yo, recordando de que, o por lo menos nosotros estamos en esto por la música, no esperamos nada de la música, o sea, todo lo que viene es... Bienvenido sea. Claro, totalmente. Un regalo. Miguel, te saluda Lautaro, ¿qué tal? ¿Qué haces, Lauti? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Algo particular de la mayoría de los recitales que fui de Capanga y además de las canciones de Capanga, son de los boliches. Ese espíritu de animación de fiesta con el que nacieron y con el que se caracterizan, porque todo, obviamente, todos los estribillos son nadie se olvida, pero ninguno. Claro. Ustedes empezaron con esa idea y alguna vez nunca dejaron de lado esa idea, o alguna vez pensaron por ahí hacer algo más en salir de animar fiestas. Mira, en realidad yo recuerdo que lo que pasa es que quizás a veces ese tipo de temas, ¿no? Los como los más populares o los que la gente baila más y canta más, son los que pasan en la radio, entonces capaz que son los que tienen más difusión. Un disco siempre, ahora no tanto, pero los discos, el primer disco nuestro tenía 24 temas. Ah, o sea que, claro, entonces quedan un montón de temas afuera que son otras cosas que uno las muestra, pero los muestra en los recitales. Claro. Quizás a veces en los eventos así tipo Quilmes Rock, Pepsi, no puedes mostrar tanto porque tenés una lista corta. Sí. Capaz que en esta, nuestro cuarto disco, nos tiramos a hacer un poco más, en vez de hacer muchos ritmos o muchos estilos dentro de una sola canción, nos tiramos a hacer estilos diferentes. No sé, cuando sacamos esta teníamos temas como Postal, que participó Andrés Ciro, o temas como Desearía, que era más mid-tempo, más rutero, y esa beta a partir de ahí la seguimos explorando, e incluso si escuchás Todo Terreno, el último disco que sacamos tiene muchísimos más temas tranquilos que de los Quilomeros, pero no por una cuestión planeada, o sea, sí. También porque te pones a investigar otras cosas, pero no, el ADN nuestro siempre está intacto, eso es tácito. Sí, Capanga está en todos las fiestas, en los casamientos, es ¿no? En los, claro, temas. Sí, nos falta tocar en un ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero en un velatorio nos falta. En una despedida de soltero, todo eso. No, en un velatorio. En un velatorio, claro. Bueno, esto contabas hace un ratito que, estuvieron de gira por Estados Unidos, Europa. En Estados Unidos, ¿cómo es la gente? Porque la verdad que esta cosa carnavalesca que tiene Capanga, que pasa mucho acá en Argentina, ¿no? Cuando suena un tema, por ejemplo, el Mono Relojero, la gente es inevitable que la gente salte y grita. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Mira, en realidad, lo que tiene Estados Unidos es que hay muchísimos argentinos viviendo. Claro. Quizás la pregunta que me decís vos más puede ser referida a Europa. Eso sí era raro. Mirá. Ir a tocar a República Checa, sí, Alemania o Suiza, que en algunos lados, viste, te podés comunicar en inglés. Claro. Y te, más o menos explicabas un poquito de dónde venía. Qué sé yo. Pero dentro de... Eso es lo que era Berlín y qué sé yo. Pero metete adentro de Alemania, que no hablan inglés nada. O sea, era imposible. Claro, claro. Entonces, claro, ahí te das cuenta que realmente que la música es un lenguaje en serio. Era como nosotros cuando éramos todos chicos que cantábamos los temas de los Beatles y te emocionabas, sí, y no sabías qué coño quería decir. Bueno, algo similar, obviamente no vamos a comparar con los Beatles, claro, ¿no? Porque primero ¿por qué no? Ellos... Sí. Sí, no, qué sé yo, nosotros somos más, pero más porque somos cinco, ellos son cuatro. Claro. Ahora son, ahora son dos nada más. Que se vayan a dormir los Beatles. Claro. No, pero bueno, lo que nos pasaba era que la gente se copaba o entraba en sincro y entraba como en ese ritual, ¿no? De bailar claro, de una forma muy extraña. Y era gracioso, porque no sabían lo que querían decir las letras, nada, y sin embargo se copaban. Por eso te decía que ahí te das cuenta que la música de verdad que es un lenguaje. Claro. Como todo lenguaje es universal. A veces un sentimiento o una mirada o algo te puede transmitir cosas. Miguel, no podemos dejar de mencionar el tema de lo que sucedió en el recital de La Renga con La Bengala. Sí. Ustedes como músicos, ¿cómo se sienten de que la gente en un recital... Mira, la verdad, obviamente, más que primero como ser humano, te sentís para el diablo, porque es una vida que se va, otra más, una persona que tenía dos hijos, la mujer embarazada de 6 o 7 meses, realmente no recuerdo. Imagino a los chicos de La Renga cómo estarán, porque claro, los conozco en la intimidad, son tipo súper cuidadoso con sus espectáculos. Lo que tiene es, mirá, nosotros particularmente hace poco estuvimos de gira por toda la Patagonia, llevamos a Ushuaia y en algunos lugares al aire libre, viste, prendían bengalas y te soy sincero, no voy a pecar de pacato y decir no, nosotros, la realidad es que desde que pasó lo de Cromañón sí nos pusimos firmes y dijimos, sí, bueno, ninguna bengala más, viste, paramos el show y los paramos todos, y el mono explicaba, decía que por lo menos, viste, a ver si los enganchabas a los pibes por el lado de decir, fíjate que dice fabricaciones militares, y después cantan el que no salta es un militar, entonces no, que no usen más esas cosas, a ver si se enganchaban por ese lado, o sea, lo que voy también, que no es sola, la culpa no es ni de los músicos, ni de los productores, quizás lo que haya pasado en Cromañón tiene otras aristas, sí, y hubo culpables, y de hecho están cumpliendo, o están por cumplir una condena. Pero también la sociedad tendría que tomar un poco de conciencia, la gente que va a los espectáculos, cuidarse un poco más ellos, y creo que de una vez por todas ya aprender, ya otra vez, viste, otra vez sopa, me parece, aparte de triste, me parece lamentable y me parece casi bizarro el tema de tener que llegar a decir otra vez esto, ahora sí lo entendieron. Bueno, espero que, ojalá, que hace falta para que, sea, la, que ¿no? sea la última y que este pobre pibe Dios lo tenga en la gloria y que la familia, viste, sepa o sí, aprenda a aceptar el duelo. Lo escuchaba el hermano diciendo que sí, lo perdonaba al pibe que había tirado la claro, bengala, o sea, un hecho muy triste. Igual también desde el lado de la renga, que bueno, que ellos decían, inclusive en el mismo show, les pedían a las personas que dejaran de prender las bengalas, y bueno, a veces en la misma euforia los fans, la gente... No, y aparte también vos pensás que una cosa es un recital para 4.000 personas, que claro, pero en un recital que hay 60.000 personas, sí, hay que ver si ves toda la bengala, bueno, sí, te olvides, estás tocando... mirando los pedales, sí, por supuesto. O sea, por eso te digo, o sea, pongo las manos en el fuego por los chicos de la rega, sí, porque los conozco y bien, y sé que se preocupan mucho de su gente, de su espectáculo y de todo lo que pasa. Lo que pasa es que si va un delirante, no, ya no se con puede evitar cualquier tipo de pirotecnia, ¿no? Pero ya con este socotroco, ya viste. No sé. No, es más complicado. Claro, dementes hay en todos lados, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, hicieron una película también, ¿no? Sí, además, hicieron de todo. Todos los actores queremos actuar. Claro, además de músico. ¿Cómo sí, fue esto? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Mira, la película es una idea del Valde, pero que teníamos ganas de hacer mucho. Creo que cualquier banda quiere hacer una película. El tema es que es imposible hacerlo. Claro. Y bueno, siempre estuvo ahí la idea. En un principio teníamos un libro, principio, que se iba a llamar Locos por el Cuarteto, que la historia era básica y bizarra, que era unos robots nuestros secuestraron a la Mona Jiménez, y de la Mona Jiménez iba a ser el Negro García López. Buenísimo. Y hace buenísimo, poco se lo dije. Qué bueno. En un recital de Las Pastillas, que coincidimos que nos invitaron a tocar los chicos de Las Pastillas, y cuando se lo dije se moría de la risa, decía, genial, Miguel, genial. Y bueno, nunca se puede hacer, ¿no? Porque, gracias, por, claro, por cuestiones de presupuesto y por un montón de cosas. Y justo, habla con Campanella. Claro. No, bueno, pero esta vez justo cuadró que nosotros veníamos trabajando muchos videos con la gente de Farsa Producciones, sí, que ellos hacen películas en realidad y después encontraron una beta de hacer videoclips por otra cosa. Sí. Y ya veníamos haciendo videoclips y siempre ellos, nosotros les decíamos que queríamos hacer una película y con ellos. Y ellos nos decían que el día que hagan una película con una banda de rock la iban a hacer con nosotros. Era medio eso. Incluso el Oso, un chico que trabaja en Match Music, que lo conocemos hace muchos años, nos presentó en común y nos dijo, yo me acuerdo de haber ido a ver a Pez a la trastienda, sí, y me dijo, vení Michael que te voy a presentar una persona con la que seguro van a pasar un montón de cosas. Y bueno, cuadró que hablamos con nuestra compañía, con Pop Art, le pedimos el presupuesto de los 4 videos, generalmente en un claro, disco cortás 4. ¿Pidieron mucha plata? ¿Pidieron mucha plata? No, pedimos el presupuesto claro, que ellos nos iban a dar, o sea, bien, eso no lo manejábamos nosotros. Claro. Generalmente son bajos los presupuestos. Sí. No, no, vemos que estamos en Argentina. En el cine está claro, está complicado. Sí, los videos de Michael Jackson de 200 millones de dólares no, se quedaron. Claro. Igual que Jackson, que también claro, quedó, pero es otro tema. Y bueno, la cuestión que pedimos el presupuesto, la gente de Farsa puso todo su arte y todo su servicio a voluntad y puso extra, y para hacer algo simbólico nosotros hicimos la música de una de sus películas, que sí, se llama Nunca asistas a este tipo de fiestas, y ellos a su vez pusieron cosas de más, nosotros grabamos para ellos, nosotros pusimos un dinerito que teníamos, y bueno, pudimos hacer esta película, lo que queríamos, que le habíamos dicho, que quería que sea un road movie, que haya varios cameos a artistas conocidos y colegas de músicos, actores, no sé, está Vicente Biloni de 100% Lucha, Fabio Pedemonti, está Alejandro Nagy de la Rock and Pop, está Pablo Charri, Ricardo Iorio. Ah, sí. Pablo Qué Alejano, loco con Iorio, ¿no? Flavio Cianciarulo, o sea, es una buena ensalada, es un poco sí. lo que representa Capanga, ¿no? Qué bueno. Bueno, Miguel, tenemos una gran ruta entre Ríos, Rosario, Buenos Aires, los próximos shows de Capanga. Jueves, mirá, 19 de mayo. Mira, ahora este sábado que pasó estuvimos tocando en Aedo, en el auditorio, que tocamos con La Franela. Auditorio este. Que teníamos ganas de hace mucho tiempo de tocar con La Franela, bueno, lo pudimos lograr. Pues siempre muchas bandas de amigos, viste, tenemos que tocar juntos, después pasan 4 años y no tocan nunca. Y ahora nos vamos, nos estamos yendo este fin de semana, tenemos tranquilos. De paso le digo, no se olviden que es la presentación del disco de 2 minutos en Group, que yo voy a estar tocando ahí. Muy bien, con muy estos bien. Cuatro dementes que son amigos míos y aparte vecinos, porque yo soy Valentín Alcina. Ah, sí, ah, bien. Y después sí, ya después partimos el jueves, que vamos a estar tocando en Concepción del Uruguay. Después nos vamos a Kravitz, Paraná el viernes. El sábado vamos a estar en Rosario, en Willie Dixon. Y el domingo vamos a estar aterrizando ahí el 22 en el Quilmes Rock con Ciro, con La Bersuit, con La Mancha, con Estelares. Claro. Y bueno, con nosotros, por supuesto. Sí, claro. Miguel, ahora sí, vamos a sacar las cortinas. Ajá. Y vamos a pedirle a Miguel de Capanga que nos haga un gran saludo a Revolución Sonora. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Michael de Capanga y quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. ¡Excelente! Menos mal que no paro. Bien ahí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. No te molestamos más. Te dejamos que continúes tu noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahí un saludo para todos y para toda la gente que está escuchando la radio. Abrazos. Chao, buenas noches. Chao. Ahí pasaba Miguel Michael Campos de Capanga. Una gran entrevista, muy loca. Como es la gente de Capanga que estaba, la verdad que carnavalesca, fiestera. A mí me encanta. Cuando suena el mono relojero, que dice andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, ahí se, ya está, ahí se pudre todo. ¿Cuánta gente? Sube el ánimo de cualquier evento, sí, ese es, pedazo nada más. Es buenísimo. Además, esa es la canción de rock. Tal vez mañana por la mañana tenga resaca que me sienta mal. Es buenísimo. Pero lo disfrutás. Pegan justo la letra. Y capaz que no termina acá, así que seguí escuchándolos. Voy a probar todo. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Minutos, así es, y seguís escuchando Revolución Sonora. Recién estamos escuchando el mono relojero de Capanga. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y seguimos con Lauti, que queremos saber qué podemos hacer. Para no aburrirse, sí, tenemos, bueno, arrancamos con el jueves, sí, donde va a estar Pampa Yakuza en Niceto Club, Ciro Poblieta y Las Blusetes en el Luna Park. Después estará una gran presentación, ¿sí? Que nucleará a todo, a varias generaciones. Sí. Será la de John Fogerty, para más conocido como el guitarrista de la banda Creedence Clearwater Revival. O sea que te vas a encontrar con todo. Mira, ¿sí? Qué bien. Te van a agarrar, te van a decir, yo bailaba esto cuando tenía tu edad, así vamos nosotros, ¿no? La Mississippi. Yo otra también lo voy a decir. yo no, mejor no. No te tires atrás, tío. La Mississippi va a estar en Mr. John en Ramos Mejía. Después, bueno, John Fogerty va a estar de vuelta el viernes en el Luna Park también. Cielo Raso va a estar en Groove. Estuvimos con esto, los chicos de Cielo Raso, hace unos miércoles atrás. Así que un saludo a la gente que siempre escucha Revolución Sonora. Bien, en Circus, que esto que es en San Justo, va a estar presentándose Carajo. También. Revolución Sonora. Estaría muy bueno, ¿sabes qué? Anotar de la hoja de ruta todos los que estuvieron. Si es la mitad más uno, ganamos. Claro. Por eso. Después, Sky Bellinson en el Willie Dixon Blues Club. Esto es el viernes, ¿sí? En Rosario, Santa Fe. La Mississippi en el Centro Cultural Dardo Rocha, que esto es La Plata. Y Lito Nevia en el bar La Perla, ¿sí? Rivadavia en 2800. Después el sábado 14 de mayo, atención, que va a estar presentando, como nos anticipó, sí, Miguel de Capanga. Capanga, exactamente. 2 minutos en Groove. Carajo va a estar en el Auditorio Sur, esto es en Temperley. Caramelo Santo en Cultura del Sur, que es, también quedan en Temperley. Divididos en el Club Atenas de La Plata. Sky Bellinson en Willie Dixon Blues Club. Lito Nevia, Nevar La Perla, Reading, en Niceto Club y 14 de mayo, la gran banda, ¿sí? Sí. Cabezones, pero la gran banda va a ser quien lo tironea. Sí. ¿Sí? Los ¿quién? Chicos de Sublimados van a estar en Quilmes, ¿sí? Más precisamente en el Club Tucumán. Cabezones también va a estar. Sublimados también estuvo en Revolución Sonora. Exacto. Exactamente. Si no, no hubiese llegado ahí, obviamente. Y Cabezones va a estar en Revolución Sonora. Ahí está también. Y todos van a estar acá en Revolución Sonora. Sí, porque Revolución Sonora tiene todo. Y por último, antes de ser un músico famoso, tenés que estar acá. Domingo 15 de mayo va a estar Boom Boom Kids en Groove. Bien. Y Cabezones en el Club de la Cerveza, en Ramos Mejía. Sí, pues van a estar festejando por haber tocado con Sublimados. Ah, claro. Claro, muy bien ahí. Bien ahí. Así que, bueno, la gente que quiere hacer cosas el fin de semana ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Primero escuchar Revolución Sonora, porque Lauti tiene toda la info. Él viene con todo. La consigna del día es... ¿cuál fue tu peor acto fallido, Sebastián? Sebastián no es parte de la consigna, pero la pregunta es... ¿cuál fue tu acto fallido? Tu peor acto fallido. Bueno, mi peor acto fallido fue una vez que, hablando por Messenger... yo era muy, muy, muy pendejo y era en el principio del Messenger. Me encontré con una chica en el chat y le hablé muy, muy, muy mal de otra chica que me hinchaba las pelotas de una manera terrible. Y en realidad la persona con la que estaba hablando era esta que me hinchaba. Ah, ¿sí? Así que no hubo forma de remarla. Claro, no, no, no. No, no, no, no, no, no hiciste la típica, fue un amigo. Que pusiste, no, fue un amigo, no te la cree nadie. No. Así que bueno, la gente que quiere contar su consigna, lo puede hacer al 4300-9470 y también en Facebook pueden publicar su consigna y todo eso, así que nos van a contar sus actos fallidos, cosas que quisieron evitar decir, pero por algún motivo lo dijeron, no sé qué. Tenemos un llamadito que fue, dice, el mío fue llamar por teléfono a alguien en pedo y no acordarme lo que dije. Queremos saber, bueno, que la persona lo diga, por favor, esto. Un ratito vamos a tratar de rastrear a la persona esta, así lo vamos a mandar al frente. ¿Quién fue llamó? La persona. Comunicate. Claro. Capaz que no se acuerda quién fue él. Claro. Bueno, los evangelistas anuncian que el 21 de mayo será el fin del mundo. Justamente era por lo que estábamos hablando recién, que se cumplen 7.000 años desde que Noé se salvó del diluvio universal. Esto fue dicho por el grupo cristiano evangélico estadounidense Family Radio, no sé por qué tiene ese nombre. Pero bueno, en su página web el grupo advierte que el día 21 de mayo de 2011 será el juicio final. Que la Biblia lo garantiza, faltan 10 días. Según el grupo, el presidente de Family Radio, Harold Camping, llegó a la conclusión de que se producirá el fin del mundo porque, además de ser 7.000 años que Noé se salvó, la Biblia da muchas más pruebas increíbles, lo que pasa es que la gente común no las entiende. Así que solamente se van a salvar los que estén, por supuesto, unidos a su religión, crean lo que, por supuesto, ellos creen. Sí. Así que, por favor, todo aquel que quiera vivir, corra hacia The Family Radio en Estados Unidos para adherirse lo más rápido posible. Muy bien. Y si no, nos moriremos en el infierno. Bueno, un sospechoso detenido por la bengala mortal recital de la renga. Se trata de un joven que fue arrestado a un ingeniero White cerca de Bahía Blanca. Más temprano, un seguidor del grupo había dicho que la persona que lanzó el artefacto tenía entre 27 y 32 años y estaba totalmente borracho. Y bueno, le dio la descripción, dijo que era flaco, alto, pelo corto y vestido como rolinga, remera de jean de la renga, medio raro, trigueño y estaba totalmente borracho. Esto lo relató Leonardo Garay, que fue quien le aseguró que, bueno, estaba presente en el recital y fue quien aseguró haberlo reconocido. Bueno, detrás de las novedades del caso, dicen que tras una declaración de 4 horas, el joven acusado, que se llama Iván Fontán, reconoció que lanzó una bengala en el recital de la renga, aunque no sabe si fue la que impactó y acabó con la vida Miguel Ramírez. Miguel Ramírez estuvo internado 9 días. Y falleció el lunes. Él fue al recital, pasaron unos días, que esto fue muy raro, ¿no? Él se sintió, lo atendieron, lo... Bueno, le pegó en el cuello, ¿no? Sí, le pegó en el cuello, lo atendieron, se fue a la casa, estuvo 9 días y después lo volvió a internet y ahí, bueno, falleció. Como comentábamos hoy recién con Miguel, la renga, desde Chizo, que es el cantante, él... Les decía, ¿no? A la gente, al público, que dejara de prender velas por lo que representa hoy, por hoy, bengalas, perdón. Lo que representa prender una bengala en un recital, ¿no? Entonces, bien desde el lado de la renga. Pero bueno, la gente a veces con estas cosas en los recitales parece que no lo puede evitar. Bueno, para agregar, aclaramos que otra de las pistas para poder dar con el sospechoso se trató, bueno, de un mensaje de texto que habría sido enviado supuestamente por esta persona, en la que decía que el pogo es un canibalismo galáctico y me dice canción, en alusión a una canción de la renga. Sí. Y pero, bueno, en donde él admite que tiró la bengala y decía que no dijera nada. Y además, bueno, una vez que lo fue interceptado en la casa, que lo encontraron, encontraron 2 remeras de la renga y además entradas de aquel recital. Claro. ¿Será eso prueba suficiente? Bueno, vamos a ver qué dice la justicia. Quédate en Revolución Sonora, que seguimos con más en un ratito. Give me something that I didn't have. Hola, soy Walter Cerrino. Un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Continuamos aquí en Revolución Sonora. Estábamos escuchando The Best of You de Foo Fighters. Excelente tema, ¿sí? Y ya estamos en comunicación telefónica con Caleb Pan. Buenas noches, Caleb. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Te habla Cintia Alcaraz. Gracias por estar acá en Revolución Sonora. Gracias por invitarme. Y queremos saber un poco esto que es Caleb Pan. ¿Cómo se originó la banda? ¿Si sos solista? ¿Cómo es esto? Y soy solista, pero toco con una banda excelente. Así que, digamos, soy solista, pues, digamos, el proyecto lleva mi nombre, pero sí. Yo toco con músicos que son excelentes y tienen mucha participación, tanto en el disco como en vivo. Sí, ¿cuántos son en la banda? Cuatro. Ah, bien. Cuatro es batería, en vivo está Martín Parrilla en batería, Sergio Bustamante en bajo y Jorge Neste en guitarra y yo. Yo sí. Hago voz y algunas guitarras. ¿Hace cuánto que están ya con la banda? Con esta banda, digamos, yo tenía una banda antes que se llamaba Hierro y nos separamos en 2003 y desde entonces estoy solista. No siempre con los mismos músicos, pero digamos estoy en este proyecto solista desde esa época. Caleb, buenas noches. Sebastián te saluda. ¿Cómo vas, Sebastián? Todo bien. Contanos, ¿quién compone? ¿Exclusivamente vos? Casi siempre yo y a veces a medias con mi bajista. En la parte de música, en la parte de letras, solo yo. Pero pues, la mayoría de las canciones las hago a medias con el bajista. Caleb, te habla Lautaro. ¿Cómo va, Lautaro? ¿Qué tal? Mucha gente ahí, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Viste lo que es esto? Revolución, revoluciona. Sí, es todo un equipo, muy bien. Quería preguntarte acerca de los géneros. Ajá. Como, ¿qué género específicamente es? No, yo, digamos, es una preocupación que no tengo, no sé qué género es. No, yo trato de, hago las canciones que me salen y por ahí difieren mucho unas de otras, así que no... ¿Tenés alguna influencia como para darnos una idea? Y que... seguramente, digamos, sí. todo el mundo tiene, pero no... Claro. No sé, me gusta pensar que lo que hago es una cosa diferente. Claro. Es simple, tuyo. ¿Eh? Es tuyo. Claro. Digamos, es algo original. Me gustaría pensar eso, sí. Claro. Sí. Podemos definir el género musical como Caleb. Claro, y la en realidad muchas veces el decir cuáles son las influencias o... Sí. Porque digamos, yo podría hacer un poco de psicoanálisis y llegar a cuáles son mis influencias, las bandas que me gustan. Claro. Y cuáles creo de esas que me han influenciado, porque algunas me gustan, por decir, me gusta mucho Clapton, pero creo que no me influenció en nada, ¿no? Claro. Pero por otro lado, en realidad decirle a la gente cuáles son las influencias o decir un género hace que le quita interés a la persona por acercarse, es decir, mucha gente solamente con saber qué género hace ya siente como que ya sabe qué es y listo. Ustedes, ¿sí?, no se quieren encasillar en ningún género, digamos. No, yo eso definitivamente claro. No. Definitivamente no. A mí me gustan bandas como Queen, como Zeppelin, como los Beatles, que podían abordar cualquier género y siempre bien, ¿sí? A eso es lo que a mí me gusta. Me gusta Charlie, que hace lo mismo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces la gente al escuchar decir, bueno, ¿y qué hacen? Y a veces se pregunta eso y hay veces que no es la intención de la pregunta, pero termina como dando una idea de qué se trata y entonces la gente ya quizás no va a escucharlo porque ya sabe que... Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿por qué elegiste Caleb Pan? Porque yo soy fan de Queen y Mercury se puso Mercury por el dios Mercurio. Ah, mira. Y Pan es hijo de Mercurio en la mitología. Ah, mira, bien. Bastante original entonces el nombre. Está sacado de ahí. Sí, algo así raro había porque... No podíamos entender de dónde había salido el nombre. Ah, ¿Qué, claro. ¿Cómo ves vos a la música? ¿Qué esperas de la música? Hay muchos músicos que a esta pregunta nos responden que ellos quieren nada. Vivir de la música, pero sin sentirse presionado o solamente disfrutar. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad, o sea, seguramente que vivir de la música es una meta. aunque yo indirectamente también hago cosas, como tengo un pequeño estudio de grabación y tengo algunos alumnos de canto, así que de alguna manera también vivo de eso. Sí. Pero en realidad la música debería ser, digamos, uno debe estar orientado a servir a la música, ¿sí? O sea, no a servirse de la música, sino que la música está por encima de uno mismo. O sea, uno es como un servidor de la música y tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, honrando la música y a los grandes músicos que han hecho música antes que uno. Bien, ¿cuándo van a ser las próximas presentaciones? Este viernes sí. En el Roxy de los Arcos, con entrada libre. Bien. Cerca de las 12 de la noche vamos a presentar justamente la presentación oficial del disco. Bien, el disco está compuesto por todas las bandas, tiene invitados, como contanos un poco. No tiene, el show no tiene invitados. La verdad es que yo, digamos, trato de encararlo tanto el disco como el show, fundamentalmente desde el lado artístico. Muchas veces el invitar músicos se hace más por una cuestión de convocatoria o de sumar a alguno más conocido, porque la gente diga, ah, mirá, lo acompaño este, claro, es conocido. Y a mí, digamos, eso si artísticamente no suma, no me interesa. Digamos. ¿Con quién te gustaría tocar? ¿Eh? ¿Con quién te gustaría tocar? ¿Con quién? Sí. Me gustaría, no sé si tocar, me gustaría estar en una pieza mirando cómo compone un disco Roger Waters, por ejemplo. Muy bien, bien. Sí, espiando, no molestando, claro, ahí calladito, quieto. Está bien, para poder sacar todos los detalles. Para estar ahí nomás, claro, para estar ahí, sentirlo de cerca nada más. Sí. Bueno, después, Caleb, me gustaría tocar, me gustaría tocar con mucha gente. Bárbaro. Me gustaría tocar con Clapton, me gustaría tocar con Brian May, me gustaría tocar con Slash. Aunque mi guitarrista es muy, muy similar a Slash, así que... Ah, sí. Ah, bueno, está bien. Entonces no tiene nada que envidiarles. Me doy por satisfecho. No tiene nada que envidiar. Excelente. No. Bueno, Caleb, te agradecemos por compartir estas palabras en Revolución Sonora. Y bueno, entonces repetí la próxima fecha para que la gente que esté escuchando pueda ir. La próxima fecha entonces es este viernes a la medianoche. Sería, o sea, viernes a la noche 23:59, por decirlo. En el Roxy de los Arcos, Casares, sí, al 4000. Perfecto. Entrada libre. Así que bueno, visiten, de paso, tengo página de internet que sí, es caledpan.com.ar, Caled es con K, caledpan.com.ar, y si no, Facebook, hay Twitter, hay MySpace, hay todo. Muy bien, la gente tiene dónde encontrarlo. Tiene entonces dónde tirar algo en Google y encontrar algo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un saludo. Ahí pasaba una banda nueva, bastante nueva, más o menos, que quiere hacer algo diferente. Los estamos escuchando. Suena muy bien. Y bueno, van a tocar en el Roxy de los Arcos gratis, así que si querés ir, puedes ir y no vas a gastar nada y vas a escuchar buena música, algo diferente. Un buen momento. ¿No? Algo diferente. Te recuerdo que las vías de comunicación son el 4309-470. Podés contestar la consigna de hoy. ¿Cuál fue tu peor acto fallido? Con sinceridad. Acá. No como. Ya está. Hacete pelota. El mensaje que llegó recién que no quiso dejar nombres. Claro. ¿No? Bueno, Acá dice los rumores que fue la productora. No sé. Entonces quedé nombre y apellido. Nombre y apellido. Quédate en Revolución Sonora y escúchate esto. Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar.

y tuvieron que venir a sacarlo. 70 socorristas. Según el diario de Florida, este es el South Florida, este es joven cuyo nombre fue mantenido en reserva porque imagínate lo iban a cargar todos, saltó al interior del hoyo por chiste y quedó atrapado debido a que la arena circundante se vino abajo. Se ve que se metió, pisó y todo estaba sequita. Yo la arena. Vino el agua y ya está, quedó hasta el cuello. Fueron 70 socorristas porque 69 se le cagaban de risa en la cara y uno solo con la palita de juguete te sacaban. Durante 7 horas. El día de mañana, si va a una fiesta, pide que no le pase el tema salta, pequeña. O por lo menos que mantengan en reserva su nombre porque yo me imagino todas las cargadas, ¿no? No, lo liquidan. Caso Barna. Marcelo Díaz confesó que mató Soledad. Sin embargo, negó haber abusado de ella y entró en una crisis de nervios. Esto fue justamente en el momento que estaba declarando en el juzgado. El único imputado en la causa por el abuso sexual y homicidio de la joven Soledad confesó que fue autor del crimen que ocurrió en el año 2009 en un edificio del barrio porteño de Caballito, donde ambos eran vecinos. Pero, como dijimos, negó haberla violado. La primera audiencia que fue llevada adelante en los tribunales, Marcelo Díaz, de 40 años, ya se quebró y confirmó el homicidio. Y aclaró que bueno, que había mantenido una relación con la joven y los echó a llorar. Este muchacho, Marcelo Díaz, era, si la hubiera violado, cosa que se comprobó que no llegó a ser, solamente la asesinó. No es poco, pero. Sí. Él ya había sido preso por violación, o sea que sería reincidente. Igual este muchacho fue condenado hace pocas horas a perpetua. Bueno, me parece perfecto, ¿no? Que las leyes se vayan modificando, porque la verdad que el abuso sexual está, digamos, tiene menos pena cuando es a diferencia de la violación, ¿no? Entonces me parece que deberían son penas fuertes, por los daños psicológicos y todo lo que le causa. Está bien que lo hayan condenado a cadena perpetua porque mató a Soledad de al menos 10 puñaladas. O sea, si pegaste 10 puñaladas ya no es que estabas enojado. Claro. Ya ese quiero reventar. Bueno, tenemos que Dr. House podría cambiar de profesión. Hugh Larín había sacado un CD de blues, Let Them Talk, en el que aparentemente fue realmente un suceso. Y bueno, ¿se imaginan un doctor de comentario filoso, de un mal humor insufrible, que siempre tiene que echar a todo? De repente pase a los escenarios a mostrar todo. Yo me enganché me enganché con el primer programa de Dr. House, me gustó. Después ya al segundo no entendí nada, entonces lo dejé. Pero estaba bueno. El primero estuvo bueno, pero como iba cambiando las escenas y era mucha cosa complicada, dije, no, mejor voy a ver. Era medio delirante, ¿no? Era medio delirante. Era Rengo el tipo. Porque el chabón agarraba y venía uno con la pierna quebrada y decía, no, tiene una latita adentro de la cola. Y decía, nada, es imposible. Terminaban comprando que tenía razón. Exactamente. Bueno, al parecer esto, Hugh Laurie, de 51 años, se lo confesó al sitio inglés Daily Mirror, ¿sí? En que estaría pensando en dejar la televisión. ¿Qué quiere? ¿Ponerse una clínica? ¿Qué quiere hacer? No, quiere seguir ensayando y grabando, claro, pero todavía no se sabe. Claro, bien. Bueno, esto no es todo, así que quédate en Revolución Sonora, vamos a escuchar un poquito de AC/DC, ¿sí? Después seguimos. We'll be right back. Sonora, no hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Expulsado. You shook me all night long, decía AC/DC recién en la voz de Brian Johnson. Qué lindo tema. Qué lindo, ¿no? Con mucha potencia. Pero ahora vamos a cambiar un poco el género y estamos escuchando a Bob Marley. Más tranqui. Sí, algo así como más tranqui, más relajado. Dijo Susana que mientras probaba escuchaba. No sé, no nos vamos a meter. Pero bueno, el tema que estamos escuchando se llama Simmer Down, que fue con el tema que justamente arrancaron en los estudios de Cotson Dodd, complicado el nombre del productor. Y vos tenías que ver esa escena de la banda de Bob Marley, los Wailers, tocando. Era como que la gente se movía, pero se movía a un ritmo que era una música, digamos, medio como alegradora del pueblo jamaiquino, ¿no? Estamos hablando de Bob Marley. ¿Y por qué hablamos de Bob Marley? Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley, nacía el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una ciudad ubicada en St. Anne Parish, al norte de Jamaica. Estamos hablando de Bob Marley, repito, porque hoy se cumplen 30 años del fallecimiento. Muy bien, claro. ¿Sí? 11 de mayo de 1981. Bueno, era hijo de Sedelia Booker, quien tenía 18 años de edad y estaba casada con un marino británico, ¿sí? el capitán Norvald Marley. ¿Sí? Recordamos que en ese momento Jamaica estaba conquistada por Gran Bretaña, ¿sí? Y este capitán del regimiento británico era justamente un encargado de supervisar las granjas colonizadoras que tuvo Bob Marley y se fue, a pesar de que ayudó económicamente a la familia. Bueno, Bob Marley creció en el barrio pobre de Trenchtown, decidido a hacer música, más específicamente interesado en lo que él llamaba espiritual. Vivió, bueno, en ese contexto junto a su amigo Neville O'Reilly Livingston, más conocido como Boonie, con quien luego formaría la banda. Por aquellos momentos era bastante complicado hacer una banda, ¿sí? Porque ellos hacían lo que querían hacer, ellos se autodenominaban rebeldes, porque a Bob Marley en toda su composición lo influenció toda la violencia que él veía en su país, que era Jamaica, ¿sí? Claro. Todo el maltrato, toda la violencia sufría día a día. Y viste eso que Bob Marley, bueno, se contaba que él no estaba de acuerdo con los medicamentos ni tomar nada de estas cosas que curaban. Él decía que había algo divino, ¿sí? que lo curaba. Y estuvo mucho tiempo con una... Bueno, después, debido a eso, fue una de las consecuencias de su muerte. Que estuvo... Se le había clavado un clavo en el pie y, bueno, eso después le agarró infección y demás. Pero, bueno, él no creía en la medicina. Así es. Bien, bueno, en esa época, en los años 60 precisamente, la música era la vía más rápida de, digamos, escapar a esa vida miserable que la que se desenvolvió Bob Marley, ¿sí? Y bueno, conoció, bueno, además de Mooney, bueno, para todo esto recordamos que el 6 de agosto de 1962 se independiza Jamaica de Inglaterra, ¿sí? Y es considerado como casi como un triunfo. Bueno, muy bien. Lauti, déjalo acá que después un ratito nos vas a seguir contando porque la gente quiere saber qué pasa con Bob Marley. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. La estrella del deporte ya está en comunicación telefónica. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo les Buenas va? Buenas noches. Buenas noches. Casi te digo... Tranquilo? Todo tranquilo. Casi te digo Esteban Armador. Ah, mira. Y tendrá que ver con mi época de armador de vóley. Ah, porque yo lo conté el acto grande, fallido, que es la consigna grande del día de hoy. ¿Cuál fue tu peor acto fallido? Entonces conté que había pasado con el apellido de Esteban. Y con Cananga también, ¿la contaste esa? Ay, no, Cananga, bueno, un ratito la voy a contar. ¿Qué es Cananga? Bueno, bien. Bueno, muchísima información, compañeros, ustedes sabrán. Nuevo campeón, se veía venir cuando faltaban 2 fechas y 6 puntos en juego. El Barça hizo lo que tenía que hacer. Se consagra campeón en la Liga Española. ¿Por qué? se consagra y no la próxima fecha. Prácticamente podía igualarlo. El Real, que ayer ganó y lo hizo muy bien, pero en el cruce con los dos partidos, el Barça ganó uno y el otro lo empataron. Por eso el Barça es campeón y el Real, bueno, a llorar a la iglesia. Invirtió mucho, pero se quedó ahí. Sí. ¿Cuántos campeonatos tiene Barcelona? Estar contentísimo tu amigo Cristiano. Sí, Cristiano, pero bueno, seguramente si chequea la cuenta del banco se le va a borrar la tristeza de la cara. Claro. Es un jugador que factura y mucho. Ojo, sí, que Leo Messi también está facturando. Así ya no le gusta. No, me pongo mal. No, lo ama, en realidad lo ama. Lo nombrás y me agarra una niega, cosa del cuerpo. Lo que va a ser el furor Messi cuando se juegue la Copa América, agárrense, Cintia tirándose de la platea para poder tocarlo, eso está cantado. Claro. Y otro que va a estar en la Copa América y que hoy también es protagonista en Europa es el Pupi Zanetti. Ah, mirá. El Pupi, uno dice Pupi y piensa en un buen tipo. Sí. ¿Es así o no es así? Es verdad, es verdad. Sí. Tiene cara de bueno, ¿viste? Por lo menos. Tiene cara de bueno, salió de Remedios de Escalada, un tío de remador que juntaba la moneda para el colectivo. Y hoy es el capitán de uno de los equipos más grandes de todo el mundo. Ha cumplido 1000 partidos en un Inter que va a jugar la final de la Copa Italia contra el Palermo, donde juega Pastore. Todo indica que el Inter debe ganar, pero sabemos que en el fútbol todo puede pasar. Linda fecha se va a llevar a cabo. Y otra para cerrar Europa es, bueno, el ya conocido clásico que se va a llevar a cabo entre el Barcelona y el Manchester. Sí. En realidad no es un clásico, pero digo, por la potencia de los dos equipos va a ser un gran partido y seguramente los muchachos que están allí en la mesa y mucha gente lo va a ver, va a dejar de hacer todo para ver ese partido. Sí. ¿Es así o no? Sí. Por supuesto. Yo no tengo ningún problema en seguir trabajando mientras tanto. Perfecto. Y si hablamos del ámbito local, muchachos, lo que se viene el fin de semana, ¿eh? Uy, se palpita eso, Boca, ¿eh? Boca y River. Cintia seguramente apostando porque Banca River, sí, no le importa, sí, nada. Sí, no me importa nada. Exactamente. Ya estoy pensando en la previa mejor. Estoy pensando las próximas apuestas que voy a hacer. No sé, las voy a pensar igual. Pero hay que sincerarse y Cintia, y ver que Boca en la previa viene mejor, pero bueno, el clásico es el clásico. Un dato que no es menor. Si Boca le gana a River, que digamos que dentro de las posibilidades está. ¿O no, Cintia? Sí. No sé, puede ser, pero yo le pongo muchas fichas a River. Ya admitiste que hay posibilidades, Cintia. No. Acabaste de admitir. Como también es posible que Olimpo le gane a Independiente. Si se dan esos resultados, River e Independiente estarían empatados para disputar la promoción. Sí, un partido de desempate y el que perdiera, si hoy fuera la última fecha, estarían jugando la promoción. Algo que, bueno, digamos que dañaría un poco su imagen, sí, sobre todo la de River, también la de Independiente, que es el rey de copas. Así que una semana muy complicada y encima contra Boca. Riquelme, ¿estás feliz? Riquelme está muy feliz. Riquelme está muy feliz y seguramente va a jugar el domingo. Un Román que le quiere hacer goles a River, es hincha de Boca, lo demuestra. Y digan lo que digan, Riquelme está feliz. Está bien. Aunque esté mal con Falcioni. El tema con Falcioni, sí, bueno, la verdad es que ahora, hablando en serio, Román es un jugador que ha tenido problemas casi en todos lados. Dentro de la cancha es un habilidoso, amasa la pelota, siempre asiste bien, pero es que está amarillero en el vestuario. Lo cual, bueno, denota ciertas participaciones, cierto esparcimiento y separación dentro de los grupos, que es bastante notorio en Boca. Y la otra vez en Crónica, el titular el lunes, fiesta en el cabaret, haciendo alusión a la frase de Dieguito Torres. Ojalá que los muchachos se estén concentrados y dejen todo, porque es el partido del año, el último clásico de Martín Palermo. No es un partido menor. Claro. No es un partido menor por la situación, por lo mal que viene Boca y River. Digo lo mal de Boca porque el torneo que viene Boca arranca muy complicado para el promedio, está muy cerca de la promoción. Sí. Tiene que empezar a sumar. No es un dato menor. Pasamos por parte, muchachos y muchachas, porque Manu Ginóbili podría jugar en Mar del Plata. Estamos hablando de preolímpico para jugar en Londres 2012, una olimpiada que lo tiene muy bien posicionado. Recordemos, medalla de oro 2004, medalla de bronce 2008. El básquet argentino ha crecido muchísimo. Inclusive, claro, que figura más que el fútbol. Pasa que acá consumimos fútbol, hablamos de... Bueno, se nos cortó. Se quedó sin batería, Esteban. Este puede ser un acto fallido de Esteban. ¿No vos? No, no es un acto fallido. ¿Vos decís que no cargó el celular? No, no cargó el celular. Ahora lo enciende ahora, y viene. Ahora vamos a recuperar el llamado. Bueno, ahí pasaba Esteban Armayor con toda la info de deporte. Y se está palpitando el superclásico. Así que yo, para mí, un 2-0. Para mí 2-0. Para mí 2-0 pierden. No, 2-0 le gana a Rivera. Ay, qué lindo. Quedate escuchando. ¿Cómo lo esto, voy a A Oye mi amor? Sonora, un un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Don't give up the fight. Pasaba Oye mi amor de Maná. Y seguimos escuchando a Bob Marley, que se cumplen 30 años de su aniversario. La fiesta todavía parece que sigue, y la fiesta sigue con Lautaro Hermosto. Bueno, a finales de los 60, como venía diciendo, era bastante complicado para Bob Marley y su gente, digamos, poder acceder a la radio, ¿sí? Por lo que tuvieron que buscar a alguien. Si hubiera existido Revolución Sonora en ese momento, era distinta la historia. Claro. Exactamente. Tuvieron que buscar a alguien que les renovara un poco la música para hacerla más atractiva. El productor se llamó Lee Scratch Perry, ¿sí? Que por un lado le sirvió y por otro lado lo quisieron matar, según ellos dicen, porque el tipo lo que hizo fue que grabó para ellos, le renovó el estilo musical. Pero, ¿qué pasó? El tipo vendió sin su autorización, pensando que las masterizaciones eran suyas, las vendió a Inglaterra, sin autorización de ellos. Entonces los tipos entraron y lo querían matar. Sí. Bueno, pero en una de esas ventas, digamos así, llegó al productor de llamado Chris Blackwell, que, bueno, de la firma, ahora me va a salir, pero en este momento, Island Record, perdón, que sirvió para editar todos los discos después. Sí, bueno, y ahora voy a nombrar un par de sucesos en la vida de Bob Marley que lo catapultaron a la fama, ¿sí? Bueno, primero en febrero de 1966 se mudó a Delaware, y cuando vio tanta violencia civil que había en los Estados Unidos, ¿sí?, se transformó en Rastafari. Ese fue un movimiento muy importante en su vida, ¿sí? Bueno, en 1976, ¿sí?, el Bob Marley decide hacer un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales en Kingston, ¿sí? Más precisamente se iba a llevar a cabo el 5 de diciembre de ese año. Se llamaba Smile Jamaica y era para promover la paz y reconciliación nacional, porque en la calle la banda de gangster estaban haciendo de las suyas, sí, matando gente y haciendo una guerra civil, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? 2 días antes del recital, agarran a tiros la casa de Bob Marley y lo hieren en el codo. ¿Esto siembra temor? No, sí. Bob Marley 2 días después da el concierto para desafiarlo. Esto provoca su éxodo a Londres al año siguiente, bien, donde graba Exodus, justamente un disco que, bueno, habla de su vida en Londres. Bueno, después sigamos un poco un poco más adelante, fue invitado oficialmente por, bueno, logró, perdón, me salté algo que fue importantísimo, que logró en 1980, ¿sí?, logró en el One Love Concert, One Love Peace Concert, que dos políticos de ese momento de Jamaica, que eran Edward Siga y el primer ministro Manley, se dieran la mano, dos líderes opuestos. Bueno, y finalmente en 1980, más precisamente el 20 de septiembre, iba a dar dos conciertos en el Madison Square, sí, Garden. Y se cayó desplomado porque se le había detectado en junio de 1977, claro, un melanoma acral lentiginoso, que es un tipo de cáncer de piel, sí, muy, muy peligroso. Y bueno, en ese momento, ese 20 de septiembre de 1980, se le trasladó al cerebro, ¿sí? Y le empeoró la salud y estuvo 8 meses luchando contra ese cáncer hasta que finalmente no le respondieron sus signos vitales y el 11, sí, de abril de 1981... falleció. Bueno, igual de todas formas la fiesta con Bob Marley después de su muerte continuó muchos años después y continúa ahora, así que dejó un legado impresionante y lo seguimos disfrutando. Y quédate en Revolución Sonora, que después volvemos y seguimos con más. We'll be right back. Revolución Sonora. Soy Adrián Barilari y quiero dejarles un saludo muy grande y hacerles la invitación para el 4 de junio aquí en el Luna Park para presentar Magos, Espadas y Rosas. Un abrazo grande. Estamos escuchando Rain, interpretado mágicamente por Dick Holt. Está. Quiero mandarle un saludo grande a Bolsín, que me está escuchando, que nos escucha siempre. Y que me deja un saludo para todo el programa, para todo el equipo. Un saludo Muchas a Bolsín. Gracias. Él es el, podemos decir, el cartero. ¿Sí? El cartero de Buenos Aires, ¿no? Es un cartero, es una cosa incógnita. Así que si la gente quiere saber quién es Bolsín, que se comunique con Bolsín. ¿Pero qué hace este hombre? ¿Roba carteras? No sé. ¿Entrega cartas cuando los maridos vienen a trabajar? No sé. Bueno. Estamos escuchando a Vértigo de Sublimados. Los chicos van a estar este sábado tocando con Cabezones, nada más ni nada menos, en Quilmes. Se nos fueron para arriba. Sí, se van para arriba. Una banda así. ¿Sabes por qué se fueron para arriba? Porque estuvieron acá en la Revolución Sonora. Lauti, pasanos la dirección. ¿Dónde va a estar Sublimados este sábado? En el Club de Tucumán de Quilmes. Ahí está. Bueno, así que este sábado va a estar ahí Sublimados. Estamos en comunicación telefónica con una oyente. Buenas noches. Hola, chicos de Revolución, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Sofía, acá de Lomas. Sofía, vos sabés que la consigna del día de hoy es ¿cuál fue tu peor acto fallido? ¿Cuál fue tu peor acto fallido? En realidad, no sé si puedo llamar un acto fallido, pero es una experiencia que creo que le pasa a todo el mundo. Sí. Vas en el colectivo, repleto de gente. los primeros asientos. Sube una señora con una pancita y vos pensás, está embarazada, es gorda, no está embarazada. ¿Qué haces? Me levanto y le doy el asiento. La mina me mira con una cara como diciendo, nena, ¿estás loca? Me dice, no estoy embarazada. ¡No! ¿Qué haces en esa situación? Yo creo que a todo el mundo le pasa esto. No. ¿Y qué le dijiste como para zafarlo? No, le dije que se me había calambrado la pierna y que en realidad me tuve que levantar por eso, ¿no? Porque me Muy quedaba bien. Otra. Claro. Pero bueno, habría que zafarla de alguna manera. Claro, bueno. Eso. Te podías hacer la dormida también. Sí, me podría haber hecho la dormida, que sería mucho más fácil. Claro, pero bueno, es lo que hacen todos. Igual. Bueno, Sofía, muchas gracias. Vas a estar participando por la remera de Revolución Sonora. Uy, buenísimo. Chicos, los escucho todos los miércoles. Está así bien. Que buenísimo el programa. Queremos saber, ¿qué estabas haciendo ahora, además de escuchar el programa? Y ahora estaba por cenar algo. Recién llego del laburito. Bueno. Del laburito. ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? Parece, pará, no me digan así en la de la burrita, parece que... ¿Qué estabas haciendo, Sofía? Me hacen quedar mal. Bueno, entonces aclará, ¿qué haces? No, mejor dejémoslo en pausa, por lo menos. Bueno, lo dejamos ahí, que lo dejamos al criterio de la gente, entonces. Sí, exacto. Bueno, muy buenas noches, gracias por escucharnos, Sofía. Bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Ahí, los oyentes que, Yo no se lo dije mal onda, ella dijo el laburito. Laburito, bueno, se lo dejamos a criterio de la gente. Estuvo tocando de Cal, según informó la productora organizadora del show de Cal, el show se programó y tuvo una fecha el día de ayer, martes, y hoy. Así que ya seguramente terminó el recital de Cal. Bueno, quieren sacar los juguetes de la cajita feliz. La medida apunta a desalentar el consumo de comidas rápidas por parte de los niños e infantes. El legislador kirchnerista, esta medida la impulsa él, Juan Cabandié, presentó un proyecto para prohibir la inclusión de juguetes en los combos de comidas rápidas preparados para los chicos, conocidos como cajitas. Yo tengo el muñequito de Shrek. Sí, yo también tuve un par de... tengo dos y tengo el dragón también. Según la iniciativa, el objeto es desalentar el consumo de comidas rápidas a los chicos. De manera que la única forma que las cadenas fast food lo sigan incluyendo es que estén acompañados de frutas o verduras o que su contenido no exceda el valor calórico recomendado en nutrición. O sea, que los chicos podrían seguir yendo a McDonald's y llevarse juguetito, sí, pero le vendría no con las cajitas felices, sino con la manzana feliz, o la sandía feliz, o la banana el feliz. El tema está en pero en no la en la cajita, claro. Cosa que el nene, en todo caso, si tiene ganas de agarrar y tiene la colección de los Transformers, no se coma 500 cajitas felices, sino que se coma un montón de frutas. Está bien, bueno, está sí, perfecto. Sí, como dice acá el operador. Chupar esta mandarina. Pero decime si no. A ver, las hamburguesas de McDonald's están muy buenas. Viste cuando ya sales, llegas de está bien, a 6 de la mañana. Es que están buenas, pero ya. Digo, por un nene no. Porque si no, el nene se copa y no lo sacas nunca. Claro. Después llegas a tu casa y decís, hoy vamos a comer. Te lo confundís con la pelota. Decís, ay, mamá, una pelota. Hoy, Pablito, vamos a comer hígado. Y te dice, ¿qué hígado? Salí de acá, McDonald's. Claro, quieren hamburguesas. No, no lo sacas más. Bueno, los Killers vuelven al ruedo. El recreo terminó para los Killers, sí, estamos hablando de esta banda muy conocida que tiene también una banda bastante especial. Ahí estamos escuchando a los Killers. El casi año de descanso que la banda se tomó en el año 2010 sirvió para que algunos de los integrantes le dedicaran más tiempo a su vida personal y otros a su faceta profesional, ¿sí? Según el baterista Ronnie Vannucci, no tiene nada que ver con esta chica, ¿cómo se llama? Virginia Vannucci, no sé, se me confundieron los nombres de los gatos. Sí. La banda tiene varias canciones listas, pero todavía les falta mucho trabajo, ¿sí? El próximo martes nos vamos a juntar a escribir cosas de nuevo. Hay muchas cosas ya hechas que tenemos que ver todos juntos, ¿sí? Estas fueron las declaraciones desde la banda. Por ahora no hay nada concreto y todavía falta verlos en acción, ¿sí? Lo que es seguro es que es el próximo 24 de junio los Killers van a ser parte del festejo de los 40 años del Hard Rock Café, este lugar tan conocido por su rock and roll, que también nosotros lo tenemos acá en Recoleta. Así que los chicos van a estar participando de los 40 años de este lugar. Así que bueno, parece que tenemos una fiesta enorme, porque encima los traen a ellos, que van a ser como una... Sí, es como... van a levantar toda la noche. Y bueno... Bueno, quédate en Revolución Sonora y después escúchate a Babasónicos ahora. Bajista de Tambiónica y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Está bailando mi corazón, estás tratando de sentirte bien. lo que estaba sonando, así se llama el tema de Babasónicos. ¿Qué pasa con la salud de Gustavo Cerati, Lautaro? Hoy a la mañana se emitió un comunicado, ¿sí? Recordamos que el 15 de mayo se va a cumplir un año del accidente cerebrovascular que se agarró detrás de un después de un recital llevado a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela, ¿sí? En pocas palabras, el comunicado expresa: el paciente Gustavo Adrián Cerati continúa internado en la clínica Alcla, encontrándose clínicamente estable, sin cambios neurológicos, con adecuados parámetros nutricionales y sin intercurrencias agudas, persistiendo con asistencia respiratoria mecánica y manteniendo un plan de desvinculación progresiva respirador. Continúa con su plan terapéutico habitual, trabajando en las diferentes áreas de rehabilitación. Está firmado por el doctor Gustavo Barbalace, que es el director médico de la clínica Alcla. Bueno, está bien, o sea, digamos que no tuvo ni... O sea, se mantiene igual Gustavo Cerati. Bueno, vamos a esperar que cómo evoluciona y seguramente los medios se van a encargar de levantar esta noticia. Bueno, continuamos con la consigna del día de hoy, que era: ¿cuál fue tu peor acto fallido? Acá nos comenta Luciana Tabelo. Dice, perdón, es un bueno, otro acto fallido más. Luciano Tabelo. ¿Ah? ¿Qué dice? Decirle a una compañera de trabajo que admiraba el estómago del chico que se la comió. Pero ¿cómo le vas a decir eso a la pobre chica? Como la publicidad de Topline, esa que decía cómo era la chica y allá vos eras un 10. Claro. Pero él está hablando de otra persona, ¿no? Si no dije que... Claro, no. Que es este flaco. Bueno, no, está bien, ya entendí. Bueno, claro. Luciano va a estar participando por la remera de Revolución Sonora que la quiere, dice que quiere tener una remera de Revolución. Y nuestro ganador de la semana pasada, lo vamos a repetir, se llama Alejandro Diquiera. Diquiera. Así que, bueno, Alejandro, tenés derecho a reclamar tu CD, el primer corte de El Octaedro, que lo pudieron escuchar la semana pasada. Me muero. Un muy buen disco, así que... La gente que escuchó dijo que estuvo muy bueno, que es de Vagos también. Que lo fueron a ver y todo, excelente, muy bueno. Y la verdad que lo podemos invitar después para un otro programa más adelante. Los chicos se quedaron encantados. Claro, yo quiero darles un poco de tiempo, como que crezcan, que la fama adquirida en Revolución Sonora los catapulte un poco, como para volver a llamarlos después. Claro, mirá los chicos de Sublimados, ahora van a tocar con Cabezones. ¿Por qué? Porque pasaron por Revolución Sonora. Claro, sí. Nosotros somos como León Gieco de los Infiernos 18. Claro, tal ¿viste? Cual. Tenemos la varita mágica. Tal cual, ahí está. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Sin tiempo, gracias por acompañarnos. Tenemos para la semana que viene, vamos a tener un montón de entrevistas, bandas que van a venir a tocar en vivo, así que bandas nuevas, así que nos gustaría que nos escuchen, o sea, los obligamos a que nos escuchen. Contamos con tu presencia del otro lado. Y desde ya te vamos saludando dejando una buena semana. Una buena semana. En la producción estuvo Noelia Pagano, que cada vez va haciendo de este programa un programón. En la operación técnica, Federico Canessa. En la hoja de ruta y en columnas y demás, casi es partícipe total del programa, Lautaro Errasti. En la conducción, a mi lado, Sebastián Castiñeira. ¿Y quién les habla? Y a mi lado, Cintia Alcaraz. Gracias, esto fue todo por hoy. Nos encontramos el miércoles que viene a las 23 horas y estuviste en Revolución Sonora. Chao. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.